Ya, partimos con un leve retraso, pero volvemos a estar en vivo y en directo acá en la OE. Aquí están, por fin tenemos a todo el equipo. Como volvimos a hacer el programa en vivo. En vivo y con toda la gente. Y con todo el reparto. Claro, está Pamela. Hola. Pato. Hola. Y Alejandra. Hola. Ya, lo que tenemos de fondo es el disco de la semana que saca Fire, que está a cargo de Alejandra, pero de eso vamos a hablar un ratito más. Como partimos un poco más tarde, vamos a ir directo al primer bloque. Ya, así que de Pamela con voy el directo al grano con algunos datos para diciembre. Mes caluroso, pero con hartas actividades en torno al rock. Yo creo que la más grande dentro de este mes es la que se va a dar el 18, 19 y 20 de diciembre en Valparaíso. El llamado Rocódromo 2008, que en años anteriores se había hecho en el marco de los carnavales culturales y de hecho era un día en el escenario de la ex cárcel de Valparaíso, pero este año se va a hacer como un evento independiente, también organizado por las escuelas de rock y por el Consejo de la Cultura, pero va a ser totalmente independiente y con 3 días de puras actividades en torno al rock. Y bueno, esto comienza el jueves 18. Él comienza desde las 10 de la mañana con una feria de sellos. Ese día también van a haber charlas, presentaciones, como por ejemplo la de Angelo Piedratini en la sala de ensayo del Zócalo del Consejo de la Cultura en la Plaza Sotomayor. Por ejemplo, y ese mismo día a las 9:30 de la noche toca Nano Stern, Manuel García y Chinoy en la Plaza Aníbal Pinto, en un concierto que se llama De Noche en los Balcones. El asunto es que va a rondar en estos 3 escenarios, ya no va a ser en la ex cárcel, va a ser en la Plaza Sotomayor, en la Plaza Aníbal Pinto y en otras salas que en el programa detallado que ustedes pueden ver en la página de las escuelas de rock, escuelasderock.cl. Ahí pueden ver el detalle de todas las actividades que van a tener charlas bastante interesantes. Y esto va a cerrar el 20 de diciembre, el sábado, con un concierto ya más masivo en el Muelle Barón desde las 2 de la tarde, con un escenario central donde van a presentarse bastantes bandas como, por ejemplo, El Cruce, Nano Stern, Los Ex, Florcita Motuda, Juana Fe, La Mano Ajena, Wey Chafe, Kiko Yoma, Niño Problema. Va a haber también presentaciones de bajistas, Bajista Project con Cristian Galvez, Jorge Campos y Ernesto Holman, y Bateros Unidos, que reúne a Moncho Pérez de Ángel Parra Trío, Bruno Godoy de Sinergia y a Mauricio Hidalgo de Wey Chafe. En fin, son un montón de actividades que van a estar estos 3 días totalmente gratuitas, hay que decirlo. Lo único que les costaría a los de Santiago es tener que viajar a Valparaíso, pero siempre es un agrado. Así que no es mala idea, antes de todas las fiestas, partir a Valpo y disfrutar de este Rocódromo 2008. Otras tocatas que van a ver ya dentro de esta semana, hoy día, para a los que les guste Yajaira, que se separaron ya hace años, y ya hicieron una tocata el viernes 5 de diciembre, pero hoy día hacen una bastante especial en El Óxido, que queda en Purísima 282, en pleno barrio Bellavista. Desde las 10 de la noche ahí van a tocar Yajaira en totalidad el disco de estudio del 2002, La Ira de Dios, el último disco que lanzaron, y la entrada está a 3 lucas, así que para quienes quieran ver a Yajaira reunidos en vivo, pueden hacerlo hoy día desde las 10 de la noche en El Óxido, en Bellavista. Y el sábado en el Club Miss, que queda en Avenida Suecia 152, por solo 2 lucas, pueden ver a Hielo Negro y a Tabernarios desde las 10 de la noche. Y otra tocata también que se va a hacer este viernes, que va a reunir en el galpón Víctor Jara, que queda ahí en la Plaza Brasil, se reúnen El Cruce, Angelo Pieratini y Las Calaveras Errantes y Jimmy Nelson. Esto va a ser desde las 10 en punto, según el comunicado, pero no dudo que empiece a las 10 en punto. Qué mentira más grandes. Claro, y las entradas a preventa están a 3 lucas, 5 lucas por sistema Ticketmaster el mismo día. Y para quienes quieran evitarse el recargo del Ticketmaster, tienen que ir a la tienda de Knife, que queda ahí en el subterráneo del Eurocentro, y la compran solo a 3 lucas. Así que bien entretenido va a estar eso, yo creo. Yo creo que voy a ir. Y eso es así rapidito, una pasada por los panoramas para este fin de semana, y el 20 de diciembre, que es, o sea, 18, 19, 20 de diciembre, es el Rocódromo. Así que esto es la música del Pupurrí. Nos vamos a ir primero con Hielo Negro, con Bastardo, después Yajaira con Descontrol, y finalmente El Cruce con Todo Se Devuelve. We'll be right back. vivido años en la oscuridad. Guardé en un saco los abrazos y besos que te quise dar. Aguanté por mucho tiempo tu adicción, tu mal. Y me fui ahogando lento con vinagre y sal. Pero todo se devuelve. Todo se devuelve. Todo se devuelve. El destino te vendrá a buscar. Entendí lo inentendible a postre a perdedor. Y tu ego gigantesco se comió a mi honor. Fui tu perro, fui tu esclavo, fui consuelo, fui tu salvación. Siempre listo para desvestirme cuando estuve. Eras de humor, pero todo se devuelve. Todo se devuelve. Todo se devuelve. El destino te vendrá a buscar. No sería problema si te pudiera tener cada vez que yo quisiera, pero siempre tengo que entender.